A veces responde, pero hoy se me esconde. Yo te aseguro que me contesta, decirme que no le cuesta. A veces responde, pero hoy se me esconde. Yo te aseguro que me contesta, decirme que no le cuesta. La tengo pacing, a veces me ignora. Anda con amigas, nunca anda sola. Es toda una diabla, una abusadora. Cuando la veo siento que me descontrola. Y es que tiene el don, don, don de llamar la atención, sion, sion. Lo mueve con reggaetón, ton, ton. Es la reina del salón, don, don. A veces responde, pero hoy se me esconde. Yo te aseguro que me contesta, decirme que no le cuesta. A veces responde, pero hoy se me esconde. Yo te aseguro que me contesta, decirme que no le cuesta. ATRP, representando mi copia. Desean, eso la destaca. Yo la tuve mía, pero se me escapa. Juega con mi mente, amanece en mi cama. Pero hay momentos que no sé ni lo que trama. Sale con amigas y se desata. Se suelta el pelo y se hace la gata. Me llama por las noches cuando está en su cama, diciendo que está sola y que tiene ganas. A veces responde, pero hoy se me esconde. Yo te aseguro que me contesta, decirme que no le cuesta. A veces responde, pero hoy se me esconde. Yo te aseguro que me contesta, decirme que no le cuesta. Y como es, el que no hace palmas se deja otra vez.